Buenos días. Vamos poniendo la primera diapositiva de lo que nos podría servir un poco como guía en esta mañana. La historia de cada uno de nosotros se puede escribir, yo creo que originalmente, en cientos de millones, en miles de millones de papeles, y cada una es diferente. Pero hay cuestiones, hay asuntos que son comunes a todos nosotros, y justamente uno de ellos, el más importante, del que ya hablamos el domingo pasado y venimos hablando cada domingo y venimos proclamando cada ocasión que la Iglesia del Señor se reúne, el más importante es la liberación, el rescate de nuestras vidas. Alguien que oiga esto por primera vez puede extrañarse, pero a lo largo de esta mañana esperamos que vaya siendo de menos extrañeza escuchar cosas como salvación, salvador, gracia, pecado y justicia. Dice la palabra de Dios que el que crea estar firme, mire no caiga. Y es uno de los lemas que más olvidamos. Cuando creemos estar firmes, uno de los pensamientos menos abundantes en nuestra cabeza justamente es cuidado. Ahora que estoy tan bien, como esta canción de Queen, ¿no? No me pares ahora, No me pares ahora. Ahora voy embarado. Pues esta es la mentalidad que tenemos todas las personas. Esto nos caracteriza. Cada vez que nuestras vidas parece que van bien, parece que las cosas nos van bien, cada vez que los propósitos que tenemos se van cumpliendo, pues nos vamos olvidando más de nuestra debilidad, de nuestra flaqueza, de aquello que realmente somos, de aquello de lo que nos habla justamente la Biblia, la palabra de Dios, y de aquello de lo que nos habló muy claramente Jesucristo en la cruz, aquello que somos. Jesucristo en la cruz era Dios hecho hombre, paradójicamente muriendo en nuestro lugar, mostrando lo frágil que es el ser humano y lo que depende de otro, de lo poco que depende de sí mismo. En el capítulo 3 de Esdras, del libro de Esdras, estuvimos viendo justamente cómo aquel proyecto, aquella liberación que los israelitas estaban empezando a ver de su pueblo, iban a ser liberados, estaban siendo liberados por un gran emperador, por la persona que más poder aglutinaba en aquella época, pues llegaron a Jerusalén, construyeron el altar y empezaron a hacer sacrificios prácticamente sin haber empezado a construir el templo, que era a lo que habían ido allí, ¿verdad? Esto lo vemos en el capítulo 3 de Esdras, lo vimos y lo estuvimos considerando muy bien, cómo la adoración a Dios, cómo los sacrificios a Dios eran de corazón y eran de un pueblo entusiasmado. No solamente agradecido por estar allí después de muchos años en los que generaciones habían vivido un cautiverio y un exilio muy duro para ellos, sino también con la esperanza, con el propósito de reconstruir. No solamente habían salido en paz, no solamente les habían enviado en paz con recursos de todo tipo, sino que además tenían un propósito, tenían el propósito de volver a restaurar la visibilidad, la gloria del Dios de Israel. Y encontramos justamente al final de este capítulo 3 de Esdras que la alegría de la mayoría, que se había transformado en cánticos, como los que hemos estado cantando ahora, y quizá la tristeza o la sensación de pobreza de algunos otros, que lloraban, se confundían. Pero el resultado de todo aquello es que desde muy lejos se podía escuchar un gran estruendo de gente nueva que acababa de llegar a aquella tierra, aquella tierra de Jerusalén, gente nueva que estaba viviendo emociones y sensación de triunfo muy importante. Y ahí nos encontramos a nuestra historia de hoy, el capítulo 4 de Esdras, que nos cuenta algo importante, nos trae a la realidad, nos trae a la certeza de qué tipo de triunfo y de qué tipo de personas, de qué tipo de seres estamos, de qué tipo de debilidad estamos hechos. Es importante que miremos este capítulo 4 y que lo leamos, ahora lo vamos a leer juntos, observando solamente una cuestión importante, y es que a partir del versículo 5 hay un paréntesis en el que el escritor se proyecta hacia el futuro comparado con lo que está contando. El escritor, sabéis que está contando una historia que ya ha sucedido, todo ha sucedido ya, y él está narrando una historia. Pero, al contrario de cómo nos gusta a los occidentales los relatos, que vaya todo cronológico y que vaya ordenado, pues a los orientales les gustaba ir entremezclando textos y anécdotas y cuestiones que sucedían y que tenían que ver justo con lo que estaba pasando en un momento. De manera que aquí, el libro de Esdras, a partir del versículo 6, abre un pequeño paréntesis que se cierra en el versículo 23. Vamos a leerlo con esa mentalidad. Y veréis cómo salta a épocas de las que no estaba hablando en los primeros versículos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ahí vamos a ver un esquema parecido a este de color rosa que se nos repartió hace tiempo. Pasa a la siguiente, por favor. Parecido a este, donde está la cronología de la liberación del pueblo de Israel. Si lo tenéis a mano, pues será bueno que lo podáis consultar. Pero más adelante. Ahora vamos a dedicarnos al capítulo 4 de Esdras. Cuando se enteraron los enemigos de Judá y de Benjamín de que el pueblo del destierro estaba edificando un templo al Señor, al Dios de Israel, se llegaron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron: «Vamos a edificar con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y le hemos estado ofreciendo sacrificios desde los días de Esarhadón, rey de Asiria, que nos trajo aquí». Pero Zorobabel, Yeshúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel les dijeron: «No tenéis nada en común con nosotros para que juntos edifiquemos una casa a nuestro Dios, sino que nosotros unidos la edificaremos al Señor, Dios de Israel, como nos ordenó el rey Ciro, rey de Persia». Entonces el pueblo de aquella tierra se puso a desanimar al pueblo de Judá y a atemorizarlos para que dejaran de edificar. Y tomaron a sueldo contra ellos consejeros para frustrar sus propósitos. Todos los días de Ciro, el rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Ahora acordaros que se abre este paréntesis y damos un salto en el tiempo. Y dice: «En el reinado de Asuero, al principio de su reinado, escribieron una acusación contra los habitantes de Judá y de Jerusalén». Y ahora en el verso 7 da otro salto en el tiempo hacia adelante. Y dice: «Y en los días de Artajerjes, Bislam, Mitrídates, Tabeel y sus demás compañeros escribieron a Artajerjes, rey de Persia», y el texto de la carta estaba en la escritura aramea y traducido del arameo, «Rehum, el comandante, y Simsai, el escriba, escribieron una carta al rey Artajerjes contra Jerusalén de esta manera: Rehum, el comandante, Simsai, el escriba, y sus demás compañeros, los jueces y los gobernadores de menor categoría, los oficiales, los secretarios, los hombres de Erec, los babilonios, los hombres de Susa, es decir, los elamitas, y las demás naciones que el grande y noble Asnapar deportó y estableció en la ciudad de Samaria, y el resto de la provincia del otro lado del río, ahora, esta es la copia de la carta que le enviaron. Al rey Artajerjes, de tus siervos los hombres de la provincia al otro lado del río, y ahora sepa el rey que los judíos que subieron de ti han venido a nosotros en Jerusalén. Están reedificando la ciudad rebelde y perversa, y están terminando las murallas y reparando los cimientos. Ahora sepa el rey que si esta ciudad es reedificada y las murallas terminadas, ellos no pagarán tributo, ni impuesto, ni peaje. lo cual perjudicará los ingresos de los reyes. Y debido a que estamos en el servicio de palacio y no es apropiado que veamos el menosprecio al rey, por eso hemos enviado para hacerlo saber al rey, a fin de que se investigue en el libro de las memorias de tus padres. Y en el libro de las memorias hallarás y sabrás que esa ciudad, se refiere a Jerusalén, es una ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que en tiempos pasados se han incitado rebeliones dentro de ella. Por eso fue devastada esta ciudad. Nosotros informamos al rey que si esta ciudad es reedificada y las murallas terminadas, como resultado, el territorio más allá del río no será tuyo. Entonces, el rey envió respuesta a Rehum, el comandante, a Simsai, el escriba, y a sus demás compañeros que habitan en Samaria y en las demás provincias del otro lado del río, y le dijo: «Paz, y ahora el documento que nos enviasteis ha sido leído claramente delante de mí, y por mí fue proclamado un decreto. Se investigaron los hechos, y se ha descubierto que esa ciudad, en tiempos pasados, se ha levantado contra los reyes y que en ella se ha fomentado rebelión e insurrección, que reyes poderosos han reinado sobre Jerusalén, gobernando todas las provincias más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuesto y peaje. Ahora, pues, proclamad un decreto para que estos hombres paren la obra y que esa ciudad no sea reedificada hasta que salga un decreto de mí. Y cuidaos de no ser negligentes en cumplir este asunto, porque ¿qué ha de aumentar el daño y perjuicio de los reyes?». Entonces, tan pronto como la copia del documento del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum, del escriba Simsai y sus compañeros, fueron a toda prisa a Jerusalén, a los judíos, y los hicieron parar por la fuerza. Cierra paréntesis. Entonces, cesó la obra en la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Bueno, nos situamos en la historia. Han pasado 70 años de exilio, y tres generaciones de israelitas han vivido lo que significaba estar fuera de su tierra, estar fuera de su país, estar fuera de su ciudad, estar fuera de su cultura, estar sometidos a la presión de muchas otras culturas, de muchos otros credos, de muchas otras religiones. Y, paradójicamente, han sobrevivido como pueblo. Después de 70 años, después de tres generaciones, no se han olvidado de quiénes son. La mano del Señor es firme. Hemos visto en el capítulo 1 de Esdras cómo el rey de la época, el emperador de la época, les ha dado libertad, medios, recursos de todo tipo para que vayan a su tierra y reedifiquen el templo, lo cual significaba volver a tener identidad, volver a tener reconocimiento. Así que, humanamente hablando, aunque el origen de la salida de aquellos judíos hacia Jerusalén, ellos lo reconocían como un milagro de Dios, como algo inaudito, imprevisible, sí que reconocen que tienen absolutamente, humanamente hablando, todo lo que necesitan. El emperador les había provisto de riquezas innumerables, no para ellos, sino para que reedificaran la casa de Dios, para que volvieran a ser quienes habían sido. Así que, lo que nos queda aquí por preguntarnos es si tenían también, además de recursos materiales y humanos, había mucha gente dispuesta a ayudar, si también tenían recursos espirituales. Por eso llega un momento en el que esa euforia tiene que ser probada. Esa alegría de estar todos juntos edificando la casa de Dios iba a persistir. Si eso tenía vida auténtica, si no eran solamente apariencias, si no era solamente un proyecto humano, si no estaban viviendo una especie de ilusión imposible, de esas que nos gusta tanto vivir a las personas, ¿verdad? Vamos a ilusionarnos con un sueño, ¿eh? Vamos a tener un sueño, luego ya veremos si eso se puede realizar o no. Pero vamos a tener un sueño y que eso sea el motivo de nuestra vida, lo que nos hace levantarnos cada mañana. ¿Eh? ¿Tienes un sueño? La vida no es sueño. Lo que hemos leído, lo que leímos en el capítulo 3 con relación a todas las celebraciones, ya hemos dicho lo que significa. Significa la parte eufórica, la parte triunfal del ser humano, aquello que vivimos todos con emoción cuando nos van las cosas bien. Pero en este capítulo 4, inmediatamente, no llegaba a 2 años que habían llegado allí y que habían empezado con sus fiestas a volver a ser el pueblo que una vez fueron, dice la palabra que, a lo mejor enlazando con lo que leíamos en el capítulo 3, de que el ruido que había, versículo 13, ¿no?, dice que no se podía distinguir entre los gritos de alegría y las voces de llanto, pues la gente gritaba en voz alta y el ruido se escuchaba desde muy lejos. Pues el autor ahora enlaza en el capítulo 4 y dice, bueno, por cierto, algunos de los que estaban oyendo ese ruido resulta que fueron a verlos. Dice, cuando los enemigos del pueblo de Judá y de Benjamín se enteraron de que estaban reconstruyendo, fueron allí a verlos. Así que, primeras pruebas en el capítulo 4, vemos que es la primera es la prueba del discernimiento. Vamos a ver si esto es de verdad. Vamos a ver si esto que estás viviendo es cierto o no. Vamos a ver si eres capaz de distinguir. Discernimiento es distinción. Si somos capaces de distinguir entre aquello que es bueno, aquello que es saludable, aquello que es genuino y aquello que es falso. Hay una causa. Dice el versículo 1 que se enteraron de que el pueblo del destierro, y fijaros cómo utiliza el autor este calificativo despreciativo, el pueblo del destierro, aquellos que habían sido desechados por su propio Dios y habían estado en el destierro, estaba edificando un templo al Señor, al Dios de Israel. Y hay una acción inmediata que les hace a los enemigos irse a por ellos, irse a buscarles. Y esa acción no tiene que ver con hacerles la guerra, sino con juntarse con ellos. Se llegaron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron, vamos a edificar, nos hemos enterado que estáis haciendo un templo, vamos a edificar el templo con vosotros. Porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, tenemos las mismas convicciones, somos uno con vosotros, vamos a edificar la casa de Dios. Así que la acción era muy clara, vamos a irnos con vosotros, vamos a ponernos a vuestro lado y os vamos a ayudar, hombro con hombro, porque tampoco habéis venido tantos. Vamos a reconocerlo. Tampoco habéis venido tantos. Nosotros somos más. Llevamos aquí mucho más tiempo. ¿Por qué no podemos ayudaros? Tenemos más capacidades. Conocemos mejor el terreno. Conocemos mejor lo que ha pasado en estos últimos 100 años que no estáis aquí. Vamos a juntarnos y os vamos a hacer que edifiquéis la casa de Dios en nada. Va a ser un plisplas. Lo que para vosotros podría ser ahora un mundo, pues va a representar nada. Porque tenemos fuerza. Tenemos lo que os hace falta a vosotros. Lo que no tenéis, os lo vamos a dar. Además, tenemos el mismo Dios. Hemos estado haciendo aquí sacrificios todo este tiempo. Cuando vosotros os marchasteis, nosotros aquí mantuvimos los sacrificios. Y hay algo paradójico en este texto, ¿verdad? Que a todos nos llama la atención, por lo menos la primera vez que lo leemos. Luego ya entendemos muy bien qué pasa, ¿no? Versículo 3. Pero Zorobabel y Yeshua, y los demás jefes de casas paternas de Israel les dijeron, no tenéis nada en común con nosotros. Qué corte, ¿no? No tenéis nada en común con nosotros para que juntos edifiquemos una casa a nuestro Dios. Sino que nosotros solos, hay algunas versiones que dicen nosotros unidos, también me vale, también nos vale, efectivamente, nosotros solos, nosotros unidos, nosotros, el grupito que hemos venido, somos los que tenemos que hacer esto. No nos podéis ayudar. Nosotros la edificaremos al Dios de Israel, tal como nos ordenó Ciro. Ciro, el rey de Persia. Vamos al capítulo 1 y vemos cómo Ciro les ordena que hagan esto, ¿verdad? Qué interesante. Lo vamos a ver un poco más adelante, pero ya nos podemos parar un poco a pensar por qué tuvieron estos pobres judíos que volvían del exilio, por qué tuvieron esta reacción tan poco políticamente correcta. ¿Por qué fueron tan ariscos? ¿Por qué fueron tan excluyentes? Por eso hemos llamado a esta primera parte, del 1 al 3, la prueba del discernimiento. Dice el apóstol Pablo, en una de las cartas que escribe a la iglesia en Corinto, no os juntéis en yugo desigual con los infieles. Hay algo que, sin significar que los que tienen fe en Cristo, los que han depositado su confianza en el Dios Creador Todopoderoso, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, no pueden hacer con aquellos que, aún creyendo que son parte de esa religión, si lo ponemos entre comillas, pues están todavía muy lejos de serlo. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo distinguimos? ¿Por qué no es posible edificar el templo, o traducido a nuestras vidas, por qué no es posible incorporar a nuestra iglesia, a nuestras amistades más íntimas, a nuestros socios en nuestros negocios, a las personas que quieren acompañarnos? ¿Por qué no es posible incorporarlas tan fácilmente? Aquí está escrito que no es posible. No es posible que alguien que no conoce a Dios pueda edificar una casa a Dios. No es posible que alguien que no ha entregado su vida a Cristo pueda participar de la adoración, de la alabanza, de la proclamación del Evangelio con eficacia, que pueda estar ayudando. Poderse se puede, claro, por supuesto que se puede, pero eso no va a acelerar nada. Podría incluso perjudicar aquello que la Iglesia del Señor tiene como misión. Es duro decir esto, ¿eh? Porque si no lo tomamos en su contexto, puede parecer lo que no es. No se trata de expulsar a nadie. Se trata de discernir si aquel o aquella o aquellos que tienen el deseo, tienen la voluntad, yo todavía no he visto aquí mala voluntad o mala intención, pueden ayudar a llevar adelante la obra de Dios. Pueden ayudar a que tu vida crezca, a que mi vida crezca, a que nuestra fidelidad a Dios se haga cada vez mayor. Porque eso es edificar la casa de Dios. Sabéis que somos piedras vivas, ¿verdad?, de su templo. Aquí no estamos, estas cuatro paredes pueden ser sustituidas en cualquier momento por solamente el cielo y las estrellas, ¿verdad? No estamos hablando de templos ya. Eso era en el pasado. Estamos hablando de vidas. Y aquí de lo que se trata justamente es de que estos israelitas ya han aprendido que uniéndose a los pueblos de alrededor no honraban a su Dios. No por racismo, ni por xenofobia, ni nada parecido, sino porque para honrar al Dios del universo hace falta poder acercarse a su presencia. Y esa presencia solo está permitida a aquellos que han pasado por la muerte y la resurrección de Cristo. A aquellos que están bajo el Señorío, cubiertos por el sacrificio y limpios a los ojos de Dios por haber confiado en la obra de Cristo Jesús en la cruz. Así que no estamos queriendo excluir a nadie, al contrario, Jesucristo llama. Dice también en otro texto, ¿no? Aquí yo estoy a la puerta y llamo. y está constantemente buscándonos. Que tú estés aquí esta mañana escuchando esto, posiblemente tenga que ver con esa actitud de Dios y de su Hijo Jesucristo de ir a buscar a aquellos que se habían perdido. La prueba del discernimiento. Qué importante es que cada uno de nosotros en nuestras vidas sepamos a quién podemos admitir en la obra que Cristo está haciendo en nuestras vidas. Otra prueba, la prueba de la resistencia al desánimo y el temor. Es lo que forma parte de los versículos 4, 5 y 24. La reacción de aquellos señores al escuchar la respuesta de Zorobabel y de Yeshúa. Entonces, versículo 4 del capítulo 4, el pueblo de aquella tierra se puso a desanimar al pueblo de Judá y a atemorizarlos para que dejaran de edificar. La reacción, a lo mejor, sí que nos da pistas de que la decisión había sido buena, ¿verdad? La reacción de aquellos hombres que habían ido con aparentemente buenas intenciones puede que nos dé una clave de cuáles eran las reales intenciones. Y la consecuencia de esa reacción es aquello que los judíos no pudieron superar por un tiempo. Necesitaron ayuda externa. Después de aquello, ellos tuvieron la fortaleza y el discernimiento para decir no, pero después de aquello consiguieron los enemigos desanimarles. Ya no les quedó fuerza para continuar. Y ocurrió lo que nos cuenta el versículo 5 y el 24. Y tomaron a sueldo contra ellos consejeros para frustrar sus propósitos todos los días de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío. Y aquí vamos a ir al esquema que tenemos aquí. El reinado de Darío fue en el año 522. Y estamos hablando del reinado de Ciro, más o menos por el año 536. Se fueron en el 538, ya sabéis que cuando estamos hablando de antes de Cristo, los años van hacia abajo, hacia atrás. Entonces, se fueron en el 536 y dice aquí que hasta el 520, que es cuando Darío empieza a reinar, se paró la obra. Entonces, versículo 24, cesó la obra en la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. 16 años de parón después de este esfuerzo de discernimiento. ¿Os dais cuenta? No sale gratis enfrentarse a los enemigos. No sale gratis ni nos quedamos con la misma energía después de haber pasado por una prueba sobre el discernimiento. Hay que tomar decisiones que nos llegan hasta el corazón. Hay que emplearnos de lleno en ser fieles a Dios, en ser fieles al llamado que tenemos, como les pasó a ellos. Y les pasó de tal forma que parece, por lo que dice aquí, por lo que narra el texto, que quedaron vacíos de energía para seguir enfrentando a los enemigos. ¿Fueron capaces de decirles, con vosotros no podemos? Lo tenemos que hacer nosotros, pero en base al desgaste que produjo aquella estrategia, la obra se paró. La obra se paró. Dice, hasta el segundo año del reinado de Darío, rey de Persia. Hizo falta, por supuesto, ayuda externa. Esto se para temporalmente, gracias a Dios, porque esto era un proyecto del Dios creador, del Dios que ha decidido salvarnos, del Dios que ha decidido liberarnos de nuestro destino, de nuestra muerte física y de nuestra muerte espiritual en Cristo. Y como esto era un proyecto que estaba mucho más allá de los propios israelitas, este proyecto continúa y lo vamos a seguir viendo en el capítulo 5, en el capítulo 6. Este proyecto sigue adelante, no por las fuerzas de aquellos, sino por el poder de quien había decidido que el exilio había terminado, que estaba la vida preparada para ellos otra vez. que estaban viviendo justo en esos días un proceso de liberación como nunca. Esta forma de oposición de los enemigos no es nada nuevo, ¿no? Cada vez que algo grande en los planes de Dios se pone en marcha, pues encontramos una estrategia parecida. El número o la potencia de los enemigos crece. Y esto nos habrá pasado a nosotros a nivel personal, seguro que muchas veces. En la palabra de Dios, en la Biblia, tenemos multitud de casos. Algunos destacan especialmente. Uno de ellos destaca porque es en el sitio donde mejor se estaba de toda la creación, después de la creación, en el huerto del Edén. En el huerto del Edén, Adán y Eva tenían de todo, de todo. No podían decir que les faltara absolutamente de nada. Tenían incluso una pequeña norma que les había puesto su Padre y Dios, su Creador. Tenéis para disfrutar todo lo que veis delante. Creced y multiplicaos. Sojuzgar la tierra y llevarla adelante. Ponerle nombre a todo, que significa conocerlo todo, disfrutar de mi creación, en una palabra, ¿no? En el sentido oriental, ponerle nombre a las cosas es llegarlas a conocer de tal manera que uno disfrute de ellas y las pueda usar para su propio beneficio, al mismo tiempo que les da la posibilidad de seguir existiendo, no las aniquila, ¿no? Eso es ponerle nombre a las cosas. Eso era el trabajo de Adán y de Eva. No había muerte, no había enfermedad, no había nada de lo que preocuparse. Nos dice el libro de Génesis, que veremos con más profundidad dentro de un domingo, dentro de una semana, que todo estaba allí, todo estaba hecho. Cuando termina el relato de la creación, que dice que vio Dios todo lo que había hecho y aquí todo era bueno. Bueno. Pues en ese momento de euforia, ¿verdad? Génesis capítulo 3, aparece la serpiente, ¿verdad? Y todos conocemos la historia. ¿Qué ocurrió ahí? La serpiente se presentó como enemiga, picaba a la serpiente, tenía veneno, les iba como una anaconda a estrujar hasta que se ahogara. ¿Salieron corriendo cuando la vieron? No. ¿Cómo me recuerda, cómo nos recuerda esto a aquellos que subieron a edificar el monte, a edificar el templo con los israelitas? Es lo único que hizo la serpiente. Soplarles algunas cosas que aparentemente Dios no les había contado. Hizo de consejera, ¿verdad? Hizo de consejera y les hizo caer en la trampa. Porque sus propósitos no eran los que decía que eran. Ella no quería darles una vida mejor. Ni quería librarlos de la muerte. Ella quería estropear los planes de aquel a quien no reconoce. Bien, pues ese tipo de aliados es de los que tenemos que huir. Y es muy difícil a veces discernir si son aliados o son enemigos. Así que tenemos que buscar justamente la capacidad que Dios nos da a través de su palabra. Justamente en el desierto tuvimos lo mismo. El Señor Jesucristo, en el momento más bonito del inicio de su ministerio, cuando recién acababa de ser bautizado, reconocido por Dios, una voz, dice el Evangelio, que los evangelios dicen que una voz habló cuando él salió de las aguas y dijo: este es mi Hijo amado, en él me complazco. Y ahí Jesús salió como triunfante, ¿verdad? Era la mejor presentación que podía tener. En ese momento es cuando se acerca a él, él se va al desierto a meditar y en lugar de estar en un Edén, en un jardín donde hay todo, estaba en el desierto, donde no había nada, pasando hambre, y allí se le acerca otro consejero a preguntarle. Lo que pasa es que, tal como nos narran los evangelios, el Señor discernió inmediatamente de quién se trataba, ¿verdad? y utilizaba la propia palabra de Dios, los propios escritos bíblicos, para tenderle trampas. Dice la carta a los Hebreos, capítulo 4, verso 15, que no tenemos, hablando de Jesucristo, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. ¿Os dais cuenta? Cristo es el antetipo de Adán y Eva. Cristo no le hizo caso. Es más, combatió los argumentos del enemigo. Y los combatió con la palabra de Dios, con aquello que ya estaba escrito, con aquello que ya se había recibido. Igual que los propios israelitas en ese momento estaban muy cerca de la palabra. Así que tenemos que ir espabilando, tenemos que darnos cuenta de que en esta vida no hemos alcanzado nunca el éxito ni la felicidad todavía, aunque las apariencias lo parezcan, sean así, aunque las apariencias nos hagan ver que hemos triunfado. Porque solamente hay un momento en el que habremos triunfado, solo uno. Ese lo vamos a reconocer enseguida. Pero mientras tanto, y eso todavía no ha llegado, cuando se manifieste nuestro Señor Jesucristo en la segunda venida de Cristo, entonces habremos triunfado con Él. Mientras tanto, nuestro punto de vista tiene que ser siempre estar vigilantes. Pensar, no mal pensar de las personas, pero pensar que todas las personas que se nos acercan con intenciones buenas de ayudar a que entendamos mejor la vida, a que manejemos mejor los tiempos, las circunstancias, que sepamos cómo conducirnos, necesitan todavía del mismo Salvador que nosotros. Y nuestra misión no es tanto aliarnos, sino mostrarles el Evangelio de Cristo. Así que, muy rápido, ¿cómo se distinguen los enemigos encubiertos? Dedicados a conocer la palabra de Dios en detalle y en profundidad. Es en lo que estaban aquellos en el capítulo 3 de Esdras, ¿os acordáis? Que enseguida quisieron hacer sacrificios y quisieron celebrar todas las fiestas y todo lo que estaba ya escrito en la ley de Moisés. Para ello tuvieron que meterse a fondo con ello. Y seguramente en ese proceso es en el que descubrieron quiénes podían ayudar, quiénes podían estar dentro en ese proyecto y quiénes tenían que mirar desde fuera, hasta que fueran capaces de reconocer realmente quién era el Dios de Israel. Con la decisión de obedecer sin concesiones y con discernimiento espiritual, que viene de esas dos primeras. Si quieres saber cómo identificar las trampas, cómo identificar a los enemigos encubiertos, no digo cómo combatirlos, sino cómo identificarlos para poder tratarlos de la manera que el Señor nos da en su palabra también. Primero, fíjate si conoces bien la palabra de Dios. Fíjate si conoces bien la Biblia, las Escrituras. Si estás profundizando en ellas, si cada día tu vida tiene un tiempo especial para dedicarlo a conocer mejor al Dios que te ha salvado, al Dios que te ha creado. Si además de eso tienes la decisión tomada de obedecer lo que Dios pide de nosotros, pide de ti, pide de mí, si estás realmente decidido a obedecer y conoces bien lo que Dios quiere por medio de su palabra, el discernimiento con el Espíritu Santo va solo. Nos va a costar emocionalmente y personalmente, posiblemente nos cueste mucho, pero discernir sí que lo vamos a poder hacer. No es algo solamente para unos pocos en la iglesia, gente que tiene el don de discernimiento. El discernimiento espiritual es para todos. Es para ti y es para mí. Pero hacen falta estas dos condiciones primero. Amor y profundizar en la palabra de Dios, conocerle bien y estar dispuesto a obedecerle. Sin esas dos condiciones, el discernimiento seguramente nos va a faltar. Ahora, a nivel de iglesia, es muy parecido. ¿Cómo se consigue el valor para rechazar a los enemigos, tanto a nivel personal como a nivel comunitario. ¿Cómo se consigue el valor? Pues, tal como viene aquí, en los primeros versículos de este capítulo 4, la unidad está por encima de todo. El pueblo de Israel estaba unido. Y así es como Zorobabel y Yeshua lo expresan. Unidos. Así vamos a construir el templo. Así vamos a darnos cuenta de quiénes son colaboradores eficientes, quiénes van a ayudar de verdad a llevar adelante la tarea del Evangelio, de predicar el Evangelio, de mostrar a otros la salvación en Cristo y de quiénes, depende de dónde los coloquemos, pueden ser más una carga o no. Y también con liderazgo reconocido y autorizado. Y también con la confianza de estar moviéndose en la voluntad de Dios. Entonces, importante que también como Iglesia estemos seguros de cómo actuar, de cómo movernos, de cómo enfrentar situaciones en las que posiblemente los cantos de sirena nos pudieran hacer desviarnos. Hay muchas iglesias que están sufriendo mucho porque el gobierno, el Estado, su propio país les ha ofrecido apoyo, económico sobre todo, y lo han aceptado. Así que no estoy hablando de teorías, estamos hablando de cosas muy importantes, porque con eso va la libertad de la Iglesia de ir en la dirección que el Señor indica. Así que cuidado con esas colaboraciones, ¿no? Muy importante, se nos va el tiempo y vamos a dejar para que en los grupos de hogar pues podamos avanzar en esta aplicación, en la aplicación de este texto. Pero muy importante, queridos hermanos y queridos amigos, la felicidad plena se consigue en el seno del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo lo demás nos puede sonar muy bien, nos puede sonar a campanas, pero como oíamos esta mañana, necesitamos de la oración, necesitamos del discernimiento, como hemos cantado, necesitamos de una visión que solo tenemos cuando estamos dispuestos a darnos y a recibir del propio Dios, del propio Cristo. Así que, con este capítulo 4 de Esdras, tenemos una tarea para esta semana, para estos próximos días. Vamos a ir descubriendo dónde están nuestras fuerzas, dónde podemos apoyarnos. Y vamos a ir tomando decisiones en cuanto a qué hacer con la palabra y con aquello que Dios pone a nuestra disposición. Vamos a descubrir dónde están los apoyos auténticos. ¿A qué puedo dedicar y qué puedo dejar entrar en mi vida que va a edificar mi vida espiritual, que me va a impulsar, que me va a hacer crecer? ¿Y qué es aquello que tengo que decir, espera, vamos a darle la vuelta y vamos a buscar otra forma de seguir juntos, ¿no? Así que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé justamente esa memoria para seguir recordando episodios como estos en el pueblo de Israel, episodios en los que queda muy claro, queda muy patente que la obra de Dios no es la obra de los hombres, pero Dios nos involucra si estamos dispuestos. Que el Señor nos bendiga.